noticias de la semana. Ayer el gobierno provincial junto con el gobierno nacional anunciaron que el 14 de septiembre vuelven las clases presenciales a la provincia de La Pampa. Para charlar de este tema tenemos en línea a la subsecretaria de Educación, Marcela Fegenberger. Marcela, Pablo Cucharini te saluda, ¿cómo andás? Hola Pablo, buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, le pusieron fecha, Marcela, a la vuelta a las clases presenciales en La Pampa. A ver, ¿qué detalle nos podés contar, cómo va a ser? Bueno, sí, pusimos fecha, como bien vos decís, un retorno progresivo, escalonado, para el 14 de septiembre. Tenemos un cronograma que ya lo veníamos trabajando. Nosotros durante todo el mes de julio y agosto hicimos reuniones con todos los directores de los distintos niveles y modalidades, sin fecha, pero sí presentando los distintos escenarios que podían darse en la provincia de La Pampa. Escenarios donde, que ya inclusive lo habíamos planteado antes del receso de invierno, donde las aulas están más pobladas, con más de 14 alumnos, con menos de 14, en las localidades más pequeñas. Entonces, esto lo fuimos conversando con los coordinadores y directores para que cada uno fuera pensando su institución. Sin fecha. En el día de ayer se acordó la fecha, por eso se hizo público, y ahora nosotros continuamos con el trabajo ya iniciado, con cada escuela, con cada director, con cada equipo docente, ese armado institucional, porque entendemos que cada escuela es una realidad diferente. Por eso la propuesta inicial es que retornen aquellos alumnos que no han podido sostener el vínculo pedagógico. Y en esto tienen mucha claridad los directores, porque ellos mismos fueron los que nos fueron manifestando la cantidad de alumnos que tenían vínculos de baja intensidad. Por eso no se definió un año en específico, sino seguimos ahora trabajando con los equipos docentes para revincular a estos alumnos con la escuela y favorecer sus aprendizajes. Esto siempre está todo supeditado a la cuestión epidemiológica, me imagino. Por supuesto, Pablo, por supuesto, exactamente. Esa es la clave, supeditado a el estatus epidemiológico de la provincia. Nosotros, antes del receso de invierno, teníamos un cronograma armado que era diferente a este. Siempre nosotros hablamos de un mes de septiembre. Sí. Pero previamente, y eso también lo transmitimos en muchas reuniones, había otro cronograma, se desató los casos de Catriló y eso cambió totalmente. Ahora proyectamos este cronograma, pero bueno, siempre sujeto a las recomendaciones del Ministerio de Salud. Claro. Ninguna decisión que tome el Ministerio de Educación va a estar aislada o va a ser autónoma. Está articulada con todas las recomendaciones epidemiológicas y, por supuesto, el estatus sanitario de la provincia. En el proceso de acá al 14, vi por ahí que primero volverían los directivos de las escuelas, después los docentes, para concluir con estudiantes. Exacto. Nosotros esta semana ya los coordinadores de área están en sus coordinaciones. La semana que viene los directivos, como para comenzar los equipos directivos, secretarios, como para poder comenzar a organizar la institución, el 31 los docentes. Pero no estamos diciendo ni todos los docentes, por supuesto siempre preservando y respetando las medidas sanitarias, el distanciamiento, el uso de tapabocas. Entonces no van a estar todos los docentes, habrá por grupos de horas. Por eso es tan importante seguir construyendo con los directores de las instituciones esa presencialidad de los docentes. Y tampoco cuando volvamos, como dijimos, van a ser todos los alumnos. Así que es todo un armado muy artesanal que hay que hacer escuela por escuela. Claro. Se habla de que los niveles iniciales y hasta tercer grado no volverían en esta etapa. Y en esta etapa no está previsto, porque Justamente ahí las medidas de distanciamiento son las más difíciles de sostener con los más pequeños. Entonces nosotros estamos pensando en el segundo ciclo, por supuesto que siempre la mirada está puesta en la terminalidad del segundo ciclo, en la terminalidad del segundo del ciclo orientado de la escuela secundaria, así que bueno, eso también eran temas que veníamos conversando con las instituciones. Muchos directores nos manifestaron de acuerdo también a los edificios, ¿no? A los tamaños y a las dimensiones de los edificios, nos decían, bueno, tengo X cantidad de alumnos que tienen un vínculo pedagógico de baja intensidad, pero también, como tengo condiciones edilicias, puedo estar pensando en los sextos años insisto, el tamaño y las condiciones de los edificios escolares. Entonces, bueno, todo ese armado es lo que vamos a hacer en este mes. Pero en principio los más chiquitos no estamos pensando. ¿De qué universo más o menos están hablando? ¿Los tienen identificados más o menos? Nosotros tenemos identificados, sí. Los tenemos, las escuelas los tienen identificados y nosotros hemos hecho una encuesta provincial que ya están, tenemos los resultados parciales. Nosotros creemos que estamos hablando de alrededor de unos 10.000 y 12.000 alumnos. Teniendo en cuenta que en el sistema nosotros tenemos 98.000 alumnos entre todos los niveles y modalidades, incluido adultos, el nivel superior. Es un universo pequeño, pero como te digo, como cada institución es una realidad, y por supuesto que nosotros la prioridad sigue siendo la salud, vamos a comenzar con ese universo de chicos. Y la idea es que vuelvan todas las localidades de la provincia. Si la situación, el estatus epidemiológico así lo permite, sí. Así que bueno. Claro. Tenemos que ir viendo también la evolución de los días, por supuesto que hay que poner un norte de fecha, pero bueno, esto hay que, y esperemos que la cosa siga como está ahora, ¿no? Por el bien de toda la sociedad pampeana, ¿no? Claro. ¿Qué pedido han hecho los gremios puntuales en alguna reunión que han mantenido? Con los gremios venimos trabajando todo este tiempo en la Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Hemos elaborado en conjunto el protocolo que creíamos que el día de ayer se iba a aprobar. La comisión no pudo reunirse, se reúne en el día de hoy y se hace a prueba. Bueno, así que venimos dialogando y ellos vienen participando en estas reuniones que te cuento que hicimos durante todo el mes de julio y agosto. De los tres gremios estuvieron representados en todas las reuniones, vienen escuchando también la voz de los docentes, así que hay una construcción en conjunto, fundamentalmente lo que hace a las condiciones de salud y seguridad en el trabajo. También en esa comisión se elaboró todos los lineamientos, el protocolo del derecho a la desconexión, que fue publicado hace dos semanas a través de una resolución ministerial. Así que todo este tiempo se han venido trabajando con ellos. La educación virtual que se realizó en el primer cuatrimestre del año, ¿eso va a continuar? Sí, esto continúa porque además nosotros tenemos que pensar en escenarios presenciales, no presenciales, bimodales, y esto va a continuar porque el universo de alumnos que regresarían en una primera etapa es pequeño, pero además no sabemos cómo sigue el desarrollo de la pandemia, así que nosotros tenemos previsto el desarrollo de la continuidad de la virtualidad, por eso presentamos también y aceleramos todo este proceso del sistema voz por voz, para que los alumnos puedan estar conectados a través de la plataforma provincial sin el consumo de datos, porque además que nosotros lo veníamos trabajando, el Estado provincial venía desarrollando todo el sistema, también sabemos que esto va a continuar, este tipo de trabajo. Pero y además, otra cosa, Pablo, los estudiantes también han avanzado en el manejo, y los docentes también, en el manejo de estas herramientas tecnológicas, entonces también hay que capitalizar todo lo lo adquirido, lo aprendido, para potenciar, digamos, el proceso de enseñanza-aprendizaje. La decisión de que los chicos que vuelven, más o menos estamos hablando de un universo de un 10%, por sí. las cifras que diste, entre unos sí, 10 y 12 mil, sí, de sí. una matrícula sí, casi sí, de 100, sí. ¿Van a volver todos los días o la decisión esa la toma cada colegio, bueno, cada escuela? La vamos a construir con cada escuela. Porque también vos podés tener grupos alternados, es decir, los estudiantes más avanzados en el ciclo secundario pueden tener tutorías, pueden tener consultorías, donde una o dos veces por semana hacen las consultas y continúan en un trabajo en domiciliario o a distancia. Por eso ese es el proceso que viene ahora. Entonces nosotros, para el 5 de septiembre ya vamos a tener un armado de cada institución de estas poblaciones priorizadas que vuelven a la escuela. En este proceso también, porque se habla que hay un número de chicos que no pudieron continuar, ni siquiera de forma virtual. Leí por ahí también que van a salir a buscarlos. Por supuesto, por supuesto. Nosotros cuando hablamos de que no se pudo sostener vínculo pedagógico, son alumnos que tenían conectividad, pero por diferentes motivos, pueden ser motivos emocionales, y tenían todas las condiciones, no estuvieron vinculados a la escuela en ese tiempo, no. o al formato escolar, digamos. Sí, sí. Y hay otros alumnos que, por cuestiones de conectividad, también es cierto que llegamos con los cuadernillos, llegamos con propuestas, cada institución, los directores y los equipos de enseñanza de las instituciones se acercaron inclusive a la vivienda de los alumnos, pero no se pudo sostener esta retroalimentación, ¿no? Y ellos hay que trabajar en el edificio escuela. Claro, está bien. Y vamos a buscarlos, por supuesto, sí, sí. Bien. Y también con la ayuda de otros ministerios. No es una cuestión que va a ser solo el Ministerio de Educación, porque también entendemos que la escuela puede mucho, siempre esto lo hemos dicho, pero la escuela sola no puede. Entonces también el señor gobernador ha puesto a disposición del Ministerio de Educación la colaboración de todos los ministerios para armar esas redes que favorezcan el retorno a la escuela. Bien, Marcela, no sé si quedó algo que nos quiera... Creo que no, Pablo, que recorrimos todo, sí. Así que esto es también una construcción de día a día, de semana a semana, que tiene que ser progresivo, gradual, focalizado, así que lo que queremos es transmitir tranquilidad a las familias, a los docentes, que esto... No, que siempre vamos a respetar el estatus epidemiológico de la provincia, las recomendaciones de salud. Así que en ese sentido vamos a seguir trabajando. Bueno, bien, Marcela, que tengas buen día entonces. Gracias. Muchas igualmente, gracias. Hasta luego. La subsecretaria de Educación del gobierno de La Pampa, confirmando que si la situación epidemiológica de la provincia de La Pampa lo permite, el 14 de septiembre vuelven las clases presenciales en La Pampa y con un 10% más o menos de la matrícula habitual.